Les cuento que en materia de información o en los minutitos que le dedicamos siempre un poco arbitrariamente en el programa a un comentario en este tiempo del programa, ayer hubo en el Congreso una reunión en la que desfilaron, digamos, varias agrupaciones afines al gobierno, desde Movimiento Evita, La Cámpora, por supuesto, Unidos y Organizados, Barrios de Pie, de Delía, Tupac Amaru, el movimiento de Milagro Sala, con la Procuradora General Gils Carbó, el presidente de la Cámara de Diputados Domínguez, y también el que fuera presidente del bloque de diputados oficiales, Agustín Rossi, y ahora es ministro de Defensa. Y allí me parece que nuevamente, vuelta la burra al trigo, se vuelve con esta idea de, bueno, un pretender transmitir la imagen de un sinónimo entre pobreza y razones o causas de la delincuencia y del delito y del crimen, también como sosteniendo cierta empatía, como la que a lo mejor es muy loable tener con los pobres, bueno, del mismo modo transmitir esta idea de tener empatía con el delito o con los delincuentes, porque bueno, después de todo son son gente excluida y gente que la está pasando mal y que tiene que caer en el delito poco menos que por culpa nuestra. Y a mí me parece que ya hemos tenido suficiente de esta cuestión, además de lo peligroso que resulta buscar la misma empatía que con los pobres, con los delincuentes y con el delito, además de lo injusto que ello significa para la gente honrada, hay una enorme falacia en la manera en que el gobierno presenta esta cuestión. ¿Por qué? Porque al hacer una relación con el tema económico, el gobierno se está clavando una piedra en la espalda y tirándose al agua, con piedra y todo. Y obviamente imagínate cómo terminás si te tirás atado con una piedra al agua, en el fondo del mar. ¿Por qué? ¿Y por qué esa postura es contradictoria de lo que el propio gobierno dice? Porque si fuera cierto que hay una relación inmediata, directa, por supuesto que la hay, ya vamos a llegar a eso en un renglón más. Pero mientras tanto, digamos que si fuera cierta una relación directa entre la cuestión económica y en la delincuencia, o entre la pobreza y la marginalidad y la delincuencia, la delincuencia y la inseguridad, los niveles de delito y de crimen, tendrían que haber bajado en esta década tremendamente. Tendrían que haber bajado a pique. ¿Por qué? Por los propios argumentos del gobierno. Porque, según dicen, esta década ha sido una década de pum para arriba, de florecimiento económico y de mejora en todas las franjas sociales. Entonces, si ha mejorado la elevación del nivel de vida de la sociedad y el nivel de vida de la sociedad tiene que ver con el delito, si el nivel de vida se elevó, el delito disminuyó. No puede ser al mismo tiempo verdad las dos cosas, de que haya aumentado el delito y el nivel de vida, si el nivel de vida tiene relación con la inseguridad. Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, me parece que la propia explicación del gobierno pone en duda lo que el propio gobierno dice. O que la inseguridad, más allá de una relación mediata con el nivel económico, no tiene una vinculación pari passu, o que no se ha producido el milagro económico de la década ganada. Una de las dos cosas. Las dos no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y en el mejor de los casos, es decir, poniéndonos cerca del argumento de que si no inmediata alguna relación mediata hay entre el nivel económico y el índice de crimen, acá estamos frente a un trabajo doble que habría que hacer. Un trabajo de profundidad, un trabajo de zapa bien abajo, en donde tenés que elaborar el tema educación, el tema salud pública, el tema nivel de vida, el tema generación de puestos de trabajo, el tema nivel de salario. Todo eso es la profundidad de lo que tenés que trabajar. Pero mientras trabajás todo eso, mientras no te podés eximir de trabajar en todo eso, en la profundidad del problema, mientras tenés que trabajar en la superficie también, porque a la gente te la están matando por la calle. Entonces vos no podés decir, no, como el otro laburo es un laburo muy profundo que me lleva mucho tiempo, de acá hasta que esté terminado nos tenemos que aguantar que nos maten por la calle. No, mientras tanto tenés que hacer algo para que a la gente no la maten por la calle. Son las dos cosas que tenés que hacer. Tenés que tratar el problema de fondo con medidas de fondo, educativa, de salud pública, de económica, lo que todos sabemos, y por el otro lado, la urgencia, es decir, el hecho de que a la gente no la maten por la calle y que a los que matan algo les pase. Y que eso que les pase dure en el tiempo. Ayer estaba viendo una promoción de el inefable Canaletti, el abogado periodista especializado en crímenes de Canal 13, que estaba por poner en el aire un especial de Robledo Puch como el asesino serial más famoso de la Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, de lo que no hay dudas, obviamente Robledo Puch, un preso de otra época de la Argentina, en donde te metían preso y quedabas preso, ¿no es cierto? Bueno, de lo que no hay duda, se podrá discutir si Robledo Puch robaba porque era pobre, si robaba porque era rico y estaba loco, se podrá discutir cualquier cosa. De lo que no se puede discutir es que Robledo Puch no mató más. Porque eso es un hecho de la realidad. Digamos, podemos discutir cualquier cosa, pero lo que es indiscutible es que Robledo Puch no mató más. Después vemos por qué mataba. Pero lo que no tenemos que asegurar es que no mate más. Eso es el primer punto. Y después vemos lo otro. Si lo tenemos que ayudar, si lo tenemos que educar, si lo tenemos que mantener sano. Después vemos todo eso. Pero primero que no mate más. No podemos generar una empatía, pobrecito Robledo Puch. No. El tipo se cargó no sé cuántas minas, ¿me entendés? O sea, terminemos con... Y todo esto fue quedando en la historia de la manera como la Argentina trata al delito y a los delincuentes, y hoy en día un Robledo Puch, no sé, creo que al año está en la calle de vuelta matando gente. Entonces esto es, para usar el idioma de la Presidente, lo nuevo bajo el sol. La Presidente decía que en materia de delito no había nada nuevo bajo el sol. No, hay todo nuevo bajo el sol. Porque antes los Robledo Puch quedaban en la cárcel y no mataban más. Ahora están en la calle y a los 2 días siguen matando gente.